Juan Manuel Caicedo, el popular Jumaca, persona que ha sido concejal del municipio de Soacha, que ha sido un líder político de izquierda, que ha sido candidato a la asamblea por el Polo Democrático, pues es hoy el candidato oficial de esa colectividad, justamente del Polo Democrático Alternativo, es candidato oficial a la alcaldía de Soacha. Alejandro, pero mire que hablé con algunas personas del Polo y uno creería que estos partidos de base, que se salen de los tradicionales, es decir, cuando usted habla del Partido Liberal, cuando usted habla de la U, incluso de Cambio Radical, del Partido Conservador, y que hayan, ¿cómo se dice el tema del transfugismo? Y cuando hayan cosas por ahí oscuras, como que ya uno se ha venido acostumbrando, porque a lo largo del tiempo eso es lo que nos han vendido, pues que hay mucha marrulla política dentro de los partidos, ¿cierto? Dentro de los tradicionales. Sí, eso es, que precisamente son alternativos porque no hacen lo mismo. Claro, cuando sale otros partidos, cuando sale, por ejemplo, Alianza Verde, cuando sale el Polo Democrático, cuando sale de pronto estos movimientos indígenas, uno diría, pues bueno, ahí las cosas deben funcionar diferente, se debe manejar todo con transparencia y con honestidad, pero mire que finalmente también entre ellos hay muchas pujas, y sobre todo entre los mismos partidos, entre los mismos candidatos, hay muchos intereses creados dentro de los partidos. Aquí no vale si es alternativo o no, si es tradicional o no. Y me estoy refiriendo, Alejandro, que dentro del Polo Democrático, oiga, hay una división hoy, porque se agarraron, pero feo. ¿Quién es? Por el nombre del candidato, y finalmente, pues usted sabe que la palabra la tiene desde el directorio nacional, y el directorio nacional en cabeza de Clara López dijo, el candidato en Soacha y el aval para Soacha del Polo es para Jumaca. Así no les guste a muchos. Sí. Y no, por ahí tenemos una columna pendiente. Si nos está escuchando nuestro compañero Rosso, pues claro, aquí hay libertad de expresión. La vamos a publicar, pero le cuento que las diferencias son bastantes hoy. Hablamos del municipio de Soacha. Pero bueno, lo cierto es que el ungido, ¿desde cuándo esa palabra, Alejandro? No sé, pero yo sé que he escuchado mucho a Jefferson y a la gente del Polo. El ungido es como el bendecido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ungir es como dar el visto bueno, como bendecir, como respaldarlo, como algo así. Es que Juan Manuel dijo así, me ungieron. El ungido por el Polo Democrático para la alcaldía de Soacha fue Juan Manuel Caicedo. Él dice que el aval lo recibió por parte del Polo el pasado jueves, es que lo recibió apenas el jueves, y había tomado la decisión de no hablar hasta que no tuviera el aval. Por eso él no hizo escándalo, no dijo nada, diferente a otros candidatos. En fin, escuchemos a Juan Manuel Caicedo, hoy candidato oficial a la alcaldía del municipio de Soacha por el Polo Democrático. Tenemos que decirle que desde el congreso que se dio en el mes de abril, nosotros veníamos participando, igual se hizo un proceso, creería yo que el partido que hizo el proceso de invitar a la apertura, que los candidatos se inscribieran, se hizo el proceso y fuimos ungidos, pero usted entenderá que mientras que a uno no les pidan el aval, uno no puede salir a ser irresponsable, a hablar por hablar. En el día de ayer nos entregaron el aval y hoy estamos escribiendo y estamos colaborándoles a ustedes, agradeciéndoles a ustedes para que nos den a poder irradiar nuestra propuesta. Bueno, por eso no salió a hacer mucha bulla el Polo Democrático. Además que no habían definido porque se estaban peleando. Mire, lo que entiendo es que estaban disputando, Alejandro, por un lado, ¿cómo es el nombre de este señor Rosso del Polo? Oiga, me disculpa, es que uno, tanto Rosso que hay. ¿Enrique? Él es... No. Carlos Rosso. Carlos Enrique. Bueno, Carlos Rosso. Sí. Carlos Rosso. Por un lado, pues obviamente él ha sido un eterno militante del Polo, eterno representante del Polo. No sé, él debería estar también con Juan Pinzón, ¿cierto? Ellos son muy amigos. Pero por el otro lado también estaba la fuerza de la concejal Nelly Cubillos, del mismo Juan Manuel. La cosa es que no sé ahí, pues en qué vaya a terminar el tema de las diferencias, pero el aval del Polo fue para Juan Manuel Caicedo. Pues el candidato también habló de cuáles son los cuatro ejes que propone para Soacha, pero da principal énfasis y relevancia al tema de la transparencia. Se está resumiendo en cuatro ejes: el eje político, el eje económico, el eje social y el eje de transparencia. Cada eje tiene su propio argumento. sería tiempo para poder, necesitaría tiempo para poderles exponer, pero lo fundamental es que está recogiendo toda la problemática del municipio, pero también una propuesta frente a lo que se está dando en La Habana. Hemos dicho que el tema de transparencia es fundamental, porque hoy lamentablemente los órganos de control, como dependen de una decisión política, mientras que no exista esa independencia, pues no va a haber control. Por eso estamos creyendo que es conveniente crear las veedurías ciudadanas por medio de la participación de cada comuna. Si hacemos participación y los órganos les exigimos que el control fiscal, el control disciplinario, se vea con resultados, tengan la plena seguridad que esto va a cambiar. De lo contrario, estamos diciendo que los informes del gobernante deben de ser avalados por la ciudadanía a través de la participación de las veedurías. Mucha participación de veedurías, mucha fortaleza desde la base para que las comunidades se organicen a través de veedurías y sean los que vigilen los recursos públicos, vigilen el gasto de los recursos públicos. Eso es lo que está promoviendo el Polo Democrático y esa es la propuesta pues fundamental de Juan Manuel Caicedo. Finalmente el candidato, ¿sabe qué dijo Alejandro? ¿Qué dijo Humaca? Mire, yo personalmente le hice la pregunta que si la apuesta era ir hasta el final, pues faltan 3 meses o menos de 3 meses para que llegue el día de las elecciones. Pero le dije, ¿usted piensa ir hasta el final o no descarta alguna alianza? Y él respondió justamente eso, que el Polo está dispuesto a escuchar y si las condiciones se dan en las condiciones políticas que tiene Soacha, pues que no descartaría una alianza. Sí, ellos son abiertos a todas esas acercamientos y a esas articulaciones programáticas que se pueden hacer con el partido de la U o con el partido Cambio Radical o también puede ser con el Centro Democrático, ¿no? Sí, claro, él perfectamente puede hacer alianza con Saldarriaga de la U, con el profe Eleazar de Cambio Radical o con el mismo Andrés Jaramillo del Centro Democrático, aunque luego por política no tiene el Polo que no hace alianzas con el Centro Democrático. Todo se ha visto, ¿sí? La viña del se señor. También no hay que dejar por fuera a Milton Rodríguez del Partido Conservador. Partido, es que ellos está, son muy sanos también. Es que como... Acuérdese que quien presentó a la administración pública a Milton Rodríguez fue Juan Manuel Caicedo. Ah, ya son muy amigos, ¿no? Sí, son muy amigos. Se puede ir para sí, allá también, pero... Sí, sí. Y harían buena pareja. ¿Sabe por qué no, con el respeto de Milton Rodríguez, candidato del Partido Conservador? Pero es que uno aquí, claro, debemos dar igualdad absolutamente como medio a todos, pero es que como que no tengo tanto metido el Partido Conservador en el candidato, porque es que yo no sé qué es lo que pasa con esa campaña, o por lo menos a nosotros no nos invitan, no nos mandan boletines, nada. En cambio, las de Eleazar, las de Saldarriaga y las de Jaramillo sí están insistiendo, claro, como que lo atomizan a uno de información y usted, sus palabras fluyen por sí solas cuando tiene tanta información de X o Y partido o de X o Y candidato, pero la verdad no me ha llegado la primera invitación del candidato del Partido Conservador. No tengo nada contra él, lo contrario, lo estoy invitando a que utilice los medios de comunicación, de que nos tenga en cuenta. Y con el mayor gusto, claro que sí, estaremos aquí socializando la información, haciendo las entrevistas, emitiendo los boletines, en fin, compartiendo la información con toda la comunidad del municipio de Soacha. Pues escuchemos a Juan Manuel Caicedo frente al tema de la posible alianza que él también, como Polo, podría hacer con otros partidos. Vamos a salir a hablar con la comunidad, con los medios, vamos a llevar nuestra propuesta y en la medida del transcurso del tiempo estamos mirando si esto tiene una presentación a la opinión pública y ahí estaremos mostrando lo que verdaderamente tiene el Polo para como propuesta. Nosotros no podemos desconocer el principio de la unidad y de la alianza. Alianzas se tiene que contemplar porque el Polo sabe cómo está hoy la situación política del municipio de Soacha. El mapa político no puede seguir de esa forma y por eso estamos invitando a la convergencia de la construcción de una propuesta de unidad en torno al gobernante que sea.